En General Pico hubo reelección para el Frente Justicialista Pampeano. Así como sucedió a nivel provincial, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, consiguió el apoyo de la ciudadanía por 4 años más. En segundo lugar quedó la candidata de Juntos por el Cambio, Adriana García, quien obtuvo el 38% de los votos, lo que indica una gran polarización del electorado entre estos dos frentes. Esta radio dialogó con Fernanda Alonso cuando emitía su voto y nos decía lo siguiente. Hoy se define la continuidad de un proyecto político que ha garantizado a La Pampa el acceso a derechos, la continuidad de políticas públicas pensando en la gente, u otra opción que muchos pregonan la antipolítica, entendiendo de que esta no es la manera de hacer las cosas, pero como nosotros siempre pensamos en que pensamos no, creemos profundamente y tomamos a la política como realmente una herramienta que transforma realidades, seguimos defendiendo esto que hemos hecho durante tanto tiempo. Luego, al finalizar la jornada, se conocería que la participación del electorado superó el 70%, un porcentaje que se inscribe dentro de lo habitual. La mandataria local también fue consultada sobre la suspensión de elecciones en otras provincias. La verdad que es una pena que no se haya desarrollado. Las dos provincias que tenían previsto elegir sus representantes en la misma fecha que nosotros. Entiendo que hay particularidades de las provincias y también hay autonomías a las que hay que respetar. Pero bueno, espero que se subsane, que tanto los tucumanos como los sanjuaninos tengan la posibilidad de elegir a quienes los representen, que es en quién hay que pensar. Una vez finalizado el acto electoral, la militancia y los candidatos se reunieron en la unidad básica piquense y pudimos dialogar con el viceintendente electo, quien actualmente dirige la Secretaría de Espacios Públicos, un área clave para el funcionamiento de los servicios municipales. No, con mucha alegría, porque bueno, toda esta militancia se la merece y nosotros siempre reconocemos el trabajo. El peronismo sin esta militancia no existe. Nosotros los que tenemos la oportunidad de tener una responsabilidad y en este caso de llevar un cargo adelante, es gracias a la militancia, no hay otra cosa. Y trabajar, y es muy difícil ganar una elección. No es tan fácil porque más en estos tiempos que la gente, el pueblo, no la está pasando bien y lograr la participación es muy difícil. Y tendremos de mucho análisis todo lo que ha quedado y cómo ha votado el vecino para seguir mejorando y seguir trabajando y corregir las cosas que hemos hecho mal. Informó Radio Libre 93.5 desde General Pico para el informativo Farco.